Cuando anda bailando Matilde, señores, qué barbaridad. Nos pone los pelos de punta con tanto jaleo que se trae. Me dice que baile con ella y yo no me atrevo a bailar. Si bailo con ella su ritmo, mañana me sepultarán. Que aguante bailando mi nena, me gusta tu ritmo sin par. Y todos los que te vacilan exclaman qué barbaridad. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Bonito. Me dice que baile con ella y yo no me atrevo a bailar. Si bailo con ella su ritmo, mañana me sepultarán. Que aguante bailando mi nena, me gusta tu ritmo sin par. Y todos los que te vacilan exclaman qué barbaridad. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven.